Bueno, con mucho ritmo viene Nicky Cuervo, cargado de noticias del apartado del entretenimiento. Y, verdad, mucha música. Janet Jackson también. Enhorabuena. Un aniversario más del lanzamiento de esta producción discográfica. Aproximamos ya a la segunda hora de nuestro programa y vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día llega más adelante, más adelante. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Arrancamos el repaso de la prensa de España y América Latina. Los titulares de los principales periódicos. El diario El País de España destaca en su portada: Bruselas propone congelar fondos a Hungría por corrupción. La Comisión Europea defiende suspender la entrega de 7.500 millones tras detectar fraude. Fotografía de portada para el rey Felipe VI y la reina Leticia, que ya están en Londres. Igualmente, la llegada por separado al palacio de Buckingham del rey emérito y la reina Sofía. El rey emérito Juan Carlos, que luce con un bastón. Y por supuesto, un titular que no puede pasar desapercibido. Un día como hoy, España culmina su hazaña al ganar a Francia la final del Eurobásquet. ¿Qué nos dice el diario El Mundo, Carlo Angulo? El Mundo, la fotografía de portada va hacia La Palma. Se cumple un año después del volcán de La Palma, mientras que todavía personas siguen viviendo en hoteles. Entre otro de los titulares, en directo de la guerra de Ucrania, el presidente Biden advierte una respuesta contundente si Rusia llegase a utilizar armas nucleares en territorio ucraniano. Y por supuesto, en los deportes, en el Eurobásquet, España plantó a Francia y culminó en oro su gesta más impensable. Un equipo en el que nadie esperaba nada se coronó campeón de básquet del año. Vamos a América Latina, empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos con el Clarín de Argentina. Los gremios presionan por nuevos aumentos ante la escalada de la inflación. Es el titular más importante. Fotografía de portada, la ciudad disfrutó con un masivo maratón. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile: sequía, leyes y bajos rendimientos hacen caer un 6.6% de la producción de cobre en este año, mientras que en la política el presidente Boric da por superado el pequeño impasse que tuvo con Israel e inició un viaje a las Naciones Unidas. El presidente envió un mensaje a la comunidad judía desde Chile diciendo que jamás nadie va a ser perseguido ni amedrentado por sus ideas religiosas. En tanto, Israel acusó y recibió unas disculpas enviadas directamente por la Cancillería chilena. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia, destaca en su portada: los caminos que faltan para atajar más los altos precios de los alimentos. La comida sigue siendo el rubro que más empuja la inflación y las medidas son más limitadas. Es el principal diario de los colombianos. Por su parte, el diario El Comercio de Perú denuncia una app que favoreció con trabajos en el Congreso a personas cercanas a la familia Acuña, mientras que durante actos sospechosos denuncian que Pedro Castillo y Geiner Alvarado presionaron para favorecer a distintas empresas durante los convenios que se realizaron a principios del 2022. El diario El Expreso de Ecuador destaca en su portada: la policía usa herramientas precarias contra el crimen. El Nacional de Venezuela: el envío de migrantes desde Texas a Chicago provocó molestia entre las autoridades de Illinois y Bird Ridge. Entre otra de los titulares, detuvieron a cuatro estudiantes de la UNES por un robo y secuestro de porte de armas, mientras que Nicolás Maduro anunció que enviará adolescentes a Irán para recibir formación científica en los próximos años.